Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de recetas. Ya sabéis que es un podcast basado en la página web del mismo nombre, guisando.org, y que lo que tratamos de hacer pues es haceros, valga la redundancia, la vida en la cocina un poco más fácil y rápida. Que con la que llevamos hoy en día pues no tenemos tiempo ni ganas de cocinar. Pues nada, aquí os vamos a dar unos platos fáciles, baratos y rápidos, dirigidos no solo a más de casa, que bueno, que también, pero sobre todo a estudiantes que viven solos, jóvenes o no tan jóvenes, que comparten pisos, solteros, solteras, con poco tiempo, poca maña. Bueno, pues eso, en general a gente que no le guste mucho cocinar o que no tenga tiempo. Bueno, y después de esta introducción, pues voy a saludar a José Antonio Gelado. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos. Bueno, pues antes de comenzar, quiero hablaros de una de las secciones que se ponen en marcha en estas fechas. Bueno, está disponible todo el año, pero ahora es cuando más funciona y cuando más platos metemos. Se trata de la sección de recetas refrescantes. Es una sección donde vamos poniendo las recetas frías, ligeras y que más apetecen en verano. Podéis encontrar un montón de ensaladas de todos los sabores y colores, recetas de pasta, sopas y cremas frías. Bueno, en unos días veréis que vamos metiendo cada vez más y bueno, que pasaros por aquí y que vais a descubrir un montón de ideas para este verano. Pues sí, la verdad es que es una sección muy práctica porque siempre encuentra uno alguna idea, ¿no? Siempre encuentra algo que sugerir, algo que hacer, algo por ejemplo para hacer una cena, para invitar a alguien o algo claro, así. Claro, ¿no? Es que en verano los platos se complican un poco porque hace tanto calor que claro. ¿Qué hago de comer? Sí, se reducen muchas de las opciones, pero también se deberían ampliar y deberíamos poder hacer otras muchas cosas y esta es una buena forma de hacerlo, viendo ejemplos. Muy bien. Bueno, o sea que hay que visitarla, ¿no? Obligatorio. Sí, sobre todo ahora en estas fechas. Bueno, vamos a recordar también, como en todas las entregas de este podcast, que nos podéis enviar vuestras recetas a recetas@guisando.org. También nos podéis enviar fotos de las recetas que hagáis en casa, que las publicaremos junto con la elaboración de la receta y bueno, y pondremos el nombre del autor y hombre, hay que ponerlo, por supuesto. Y lo diremos aquí. Y lo ¿verdad? Diremos, muy bien. Bueno, después del rollo de costumbre, vamos ya a presentar los platos que haremos para hoy. Primer plato, ensalada de pollo a la pimienta. Segundo plato, pastel de lomo con piña. Hoy cambiamos el truco por un postre, cremosos de limón. Y la sección de oyentes. Bueno, esperamos que os gusten, como siempre, y vamos ya con el programa de hoy. Ensalada de pollo a la pimienta. Esta es una receta ideal, bueno, para estos días de calor. Ya vamos a empezar a meter recetas refrescantes, como hemos dicho antes. Y bueno, la podemos comer como plato único para una cena o como entrante. Está muy bien. Ingredientes. Lechuga. 6 filetes de pechuga de pollo. Jamón York. Taquitos de queso para ensalada. Mayonesa. Y pimienta negra molida. Modo de preparación. Se ponen los filetes de pechuga de pollo salados con unas gotas de limón en un plato y lo metemos en el microondas a máxima potencia, ¿no? Durante unos 7 a 10 minutos aproximadamente. Esto es si hay un microondas, si tiene microondas de potencia de 900 vatios. Si es menor, pues habrá que subir un poquito el tiempo. Pues mientras vamos cortando la lechuga y el jamón de york en tiras finitas. Cuando esté lista la pechuga, la cortamos también en tiras y después en cuadritos, que no nos queden muy grandes los trozos, y lo vamos echando todo a la ensalada. Echamos por encima unos taquitos de queso, de los que hemos dicho para ensalada, que vienen en bolsa, se compran así, es una variedad de, me parece que son 3 tipos de queso, y añadimos la mayonesa y removemos bien. Espolvoreamos por encima un poquito de pimienta molida y se deja enfriar un rato en el frigorífico y ya está, y listo para comer. Pues está muy bien esta receta. La pimienta hay que decir también que viene muy bien, que hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer ensaladas porque le da un toque muy rico y no tiene por qué picar. O sea, le da un toque, digamos, de sabor que viene muy bien una ensalada. Tiempo de preparación de 10 a 15 minutos. Dificultad, muy fácil. Y el precio, pues la pechuga está a unos 7 euros el kilo, pero nosotros con medio kilo tendremos suficiente, y entre lo que vale el jamón de york, que con 200 gramos o 100 gramos nos vale, bueno, que con unos 5 euros podemos tener una buena ensalada para 4 personas. Vamos ya con el segundo plato. Pastel de lomo con piña. Bueno, deciros que esta receta, con esta receta vamos a necesitar microondas. También se puede hacer en el horno, pero bueno, nosotros la vamos a explicar para microondas, que es más rápida. Ingredientes para 4 personas. Medio kilo de filetes de lomo fresco muy finos. 200 gramos de lonchas de bacon muy finas. Un bote de rodajas de piña en almíbar. Queso para gratinar. Y sal. Vamos ahora con el modo de preparación. Salamos los filetes de lomo y buscamos una fuente de plástico de microondas o un plato amplio. Vamos poniendo por capas las lonchas. Primero ponemos bacon abajo, luego ponemos lomo, luego las rodajas de piña y así vamos a hacer 2 alturas. Terminamos por encima con la piña para adornar. Luego espolvoreamos por encima un poquito de queso para gratinar y lo metemos en el microondas a máxima potencia durante 10-12 minutos. También hablamos si es de 900 vatios, ¿eh? Si es de menos vatios habrá que tenerlo más tiempo también. Luego si tiene grill, pues le damos un gratinado, unos 3 o 4 minutos para que quede crujiente y doradito. Y bueno, y pinchamos con un tenedor, partimos un trocito para ver si está lista. Porque a veces la carne se queda un poco, sobre todo la de abajo, un poco cruda. Uh-huh. Entonces, yo recomiendo que es mejor hacer menos capas hacia arriba, o sea, menos plantas, digamos, y hacerlo más extendido. O sea, para que se haga mejor, ¿no? Claro, para que la carne no quede cruda y se haga mejor. Porque si no, hay veces que si haces muchos pisos hacia arriba, la de abajo no se hace. Entonces, uh-huh. Queda cruda. Bueno, y ya está hecho. Pues tiempo de preparación, entre 15 y 20 minutos. Dificultad, muy fácil. Y precio, unos 4 a 5 euros. Uh-huh. El lomo fresco, pues también está a unos 6-7 euros el kilo. Nosotros también con medio kilo tendremos suficiente para 4 personas. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Y bueno, y vamos a seguir ahora con un postre, que este siempre es el lugar del truco, pero bueno, esta vez vamos a cambiar por un postre que nos gusta más, ¿a que sí? Pues sí, exactamente, un postre siempre viene bien, ¿verdad? Y sobre todo, pues un postre como este, cremosos de limón. Bueno, pues eso, como he dicho antes, vamos a cambiar en lugar del truco, vamos a poner un postre ligero, refrescante y muy fácil de hacer, y para estos días de calor, buenísimo. Ingredientes. Una lata de leche condensada pequeña. Una lata de leche evaporada. Que es leche condensada sin azúcar. Eso es. Un limón. Y ahora vamos con el modo de preparación. Se vierten ambas leches en la batidora y se mezclan bien. Es importante que no agreguemos todavía limón, es decir, solamente las 2 variedades de leche. Una vez mezcladas, se vierte el jugo de limón y se revuelve también con la batidora. Esto hará que se espese la mezcla, además de que le dé un sabor al limón, claro. Bueno, se vacía luego en moldes individuales, tantos como rinda la masa, o un molde grande como queramos, pero mejor en chiquititos para que quede. Bueno, los podemos comprar en los 20 duros, los moldes, tanto de plástico como de metal, los hay de los dos. Y nada, lo metemos al frigorífico pues varias horas. O sea, a lo mejor lo hacemos por la mañana para la hora de comer o por la tarde para la hora de cenar. 4 o 5 horas, para que coja consistencia y esté fresquito. Y bueno, y cuando se vaya a servir, pues se pueden adornar con unas nueces picaditas, pasas, ralladura de limón y un poquito de canela. Pues la verdad es que tiene que estar muy bueno y además que dicen que facilita mucho la digestión, ¿no? Que viene muy bien para hacer la digestión después de una comida pesada, por ejemplo. Sí, sí, es verdad, eso dicen, que el limón es muy bueno para eso. Y además refresca, o sea que muy bien. Pues tomamos buena nota. Y vamos ahora con la última sección del programa, con la sección de los oyentes. Bueno, pues esta es la sección de nuestros seguidores y oyentes, con las recetas que nos habéis enviado por correo electrónico a recetas@guisando.org. Vamos a nombrar a los que, como siempre, a los que nos habéis mandado las recetas, que ya están en la web. Y hemos de decir también que no solamente por correo electrónico, sino que también a través de la página web de guisando.org, donde puedes rellenar el formulario. Pero vamos a ir comentando ya los que nos han enviado algunas de estas recetas. Muy bien. Por ejemplo, pues Lucero, que nos ha enviado una receta de huevos rellenos rebozados fritos. Esa estaba buenísima. Muy original, además. Luego Sandra, que nos envió el pastel de jamón con piña. Olga, que nos envió el pastel tropical. Cisne nos envió las salchichas al vino. Julia, un flan de yogur. Y bueno, Xavier nos ha enviado la tarta de Santiago, la empanada de lomo de cerdo y de pulpo y los callos de los jueves. Pues muy buenas recetas sí. Todas ellas y muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, y mucho más, que mucha más gente que nos ha enviado recetas también. Y bueno, como ya sabéis, las vamos nombrando según se vayan publicando. Bueno, también repito que tenéis un formulario en la web donde podéis, como has dicho tú antes, podéis mandarnos también las recetas. Y bueno, yo creo que ya... Sí, la web guisando.org. Sí, sí, claro, la web guisando.org. Bueno, pues nada, pues ya hasta aquí. Y bueno, que espero que os haya gustado, que hoy hemos hecho algo distinto, hemos metido un postre. Bueno, pues hasta aquí este podcast número 8, ya, de que no sé si lo hemos dicho al principio, creo que no, pero bueno, decirlo, que es el número 8 ya. Y bueno, pues nada, que hasta que nos volváis a oír, que hasta el próximo. Y un saludo para todos. Un saludo, José. Un saludo, aquí estaremos. Bueno, adiós. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.